Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Soy Mario López Oliva. Esto es Caballos y Opinión. Y hoy es martes primero de diciembre. Con un tiempo rarísimo, sol, calor, humedad, lluvia, absolutamente tropical. Bueno, así estamos. Medio país seco, medio país inundado. Pero bueno, todos seguimos adelante, ¿sí? Hoy tenemos un programa bastante interesante porque es como que empezamos desde hace dos o tres programas a hacer un balance de las distintas actividades ecuestres o de las mismas actividades ecuestres, pero con distintas visiones. También les cuento que mañana en el ciclo de conferencias, debates y propuestas para el Turf vamos a tener al señor Leonardo Ferber del Uruguay haciendo un balance justamente de la actualidad del Turf uruguayo. Y bueno, y así vamos a seguir durante lo que resta de diciembre y supongo que enero también, haciendo un balance de lo que se hizo en temas hípicos en la Argentina. Lo que no tengo mucho conocimiento es que se hizo desde el punto de vista oficial, pero sí desde el punto de vista privado. Bueno, algunas cositas vienen ahora. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Lealtad. Nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy vamos a hacerle una nota, bueno, le hicimos una nota al señor Néstor Sánchez, que es periodista de Turf y que también es conductor del programa Turf por Tres. Bueno, Néstor Sánchez es un crítico del Turf, pero cuando me refiero a crítico no es un crítico negativo o un crítico positivo, es un crítico, destaca cualquier aspecto del Turf. He participado varias veces de su programa y bueno, le hice una nota para ver su opinión acerca de cómo ve el Turf a fines del año 2009 en la Argentina. Y como siempre, ¿cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Bueno, aquí viene. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está con nosotros el periodista de Turf, Néstor Sánchez, que además es conductor del programa Turf por Tres. Con él vamos a hablar de todo lo referente, vamos a hacer algo así como un balance turfístico del año, y él, como está en La Plata, porque está cubriendo el Gran Premio Dardo Rocha, que tuvo algunos percances para su realización, nos va a comentar desde su punto de vista cómo vio el año turfístico 2009. Bueno, Néstor, gracias por estar con nosotros y bueno, ya te tiré la pregunta. Bueno, Mario, es un gusto estar con vos. Y realmente, si hay que hacer un balance del año turfístico, a nivel nacional creo que bastante bueno. Ajá. Sin lugar a dudas, con los broches de oro que nos tiene acostumbrado el hipódromo platense, estos conflictos que se suscitan siempre antes del 19 de noviembre y que pone en riesgo la reunión más importante del calendario turístico en La Plata. Pero hay para mucho más, pregúntame nomás. Sí, bueno, vos sabés que yo quería saber un poquito tu visión acerca, para mí el Turf en la Argentina se divide en dos grandes grupos, ¿no? El Turf central, que es Palermo, San Isidro y La Plata, y el Turf del interior, dividido en los hipódromos oficiales y las cuadreras. Bueno, con respecto al Turf central, a los hipódromos de Palermo, San Isidro y La Plata, ¿cómo viste el desarrollo del 2009? Bueno, mira, yo siempre digo que después de los grandes premios, ¿qué, no? O sea, después de un Rocha, ¿qué? Después de un Nacional, ¿qué? Después de un Pellegrini, ¿qué? Y yo creo que tanto Palermo como San Isidro, con Palermo con la Copa Burri, las Estrellas, junto con San Isidro. O sea, le están dando un brillo, o le han dado un brillo durante el año, a una actividad tan querida por todos nosotros. En la ciudad de La Plata simplemente hablamos del Rocha, y después todo el año carreras, a pesar de que la programación de La Plata creo que en este año fue la mejor de los tres hipódromos, siempre nos encontramos con un palito en la rueda. No sé si es porque está en manos del Estado, si en manos privadas andaría mejor, pero hay cosas que llaman mucho la atención, sobre todo con respecto a la dirigencia del Tour. Yo creo que Palermo se está olvidando un poco de la programación de carreras. En un principio se hablaba de que los hipódromos eran para correr carreras y no para tener máquinas. Sí. Bueno, Palermo demostró que las máquinas podían estar, le hacían bien al Tour, le hizo bien a Palermo, crecieron todos los hipódromos centrales, inclusive los hipódromos del interior, no hay boxes vacíos en ningún lado. Fue gracias a las máquinas, pero bueno, basta decirle gracias a las máquinas, ya están instaladas. Pensemos un poco en el Tour. Muy buenas sus reparaciones a nivel edilicio, Palermo espectacular, pero se tiene que dedicar más al Tour. Las carreras normales, comunes, de todos los días de semana, dejan mucho que desear. San Isidro, con el subsidio que está dando la provincia, ha trabajado bien, sigue trabajando bien. Vos fíjate que las recaudaciones, tanto de La Plata, Palermo como San Isidro, han crecido. Creo que La Plata fue la que más creció, debido a su programación. No hay otra alternativa, no hay otra cosa. No es que se han hecho una cosa diferente. Nada más, la programación hizo que la gente se volcara a jugar en el hipódromo La Plata. El valor de las apuestas, que ahora la bajó San Isidro también, la va a tener que bajar Palermo también. Hay una competencia muy grande que son las máquinas tragamonedas. Creo que todavía falta afinar un poco el lápiz y que se olviden aquellos muchachos de que cuidan el kiosquito y que piensen que tenemos una estancia para administrar para un montón de gente que vive esta actividad. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Néstor. Néstor, vos, ¿cómo ves el tema de la privatización del Hipódromo de La Plata? Mira, la experiencia no fue buena con Empresa Hípica, fue bastante mala. Yo no sé si en realidad hace falta privatizarlo o que sea un ente autárquico en la provincia. ¿Cuál va a ser la solución? No tengo la menor idea. Sí digo que le falta coraje a los dirigentes, y te hablo desde el gobierno de la provincia, Sí, sí. Desde el gobierno de la provincia, pasando por lotería de la provincia, le falta el coraje necesario para decir, bueno, muchachos, no puede ser que vivamos en conflicto, los sueldos son buenos. Vos fíjate que los maestros piden 100 pesos de aumento, no se lo dan, si se lo dan se lo pagan en dos veces. Acá se proponen 310 pesos, 190 para mensuales y empleados por reunión respectivamente, y zapatean. Bueno, muchachos, si no quieren trabajar, yo les cierro las puertas. Claro. Pero hay que tener una decisión política. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Néstor, ¿y el Turf del Interior cómo lo viste este año? Mira, el Turf del Interior tuvo una inyección muy buena, que fue el torneo de la UTA, donde realmente es la primera vez, creo yo, que un gremio pone 600.000 pesos a repartir en el interior entre 8 o 10 hipódromos para hacer un torneo. Creo que la final es en Rosario, ahora, el próximo mes. Ajá. Y ha levantado mucho. Yo estuve viajando por Mendoza, por Tucumán, Río Cuarto, San Luis. A pesar de que no está en la UTA, San Luis, la verdad que es una belleza lo que tenemos ahí en San Luis, para poder explotarlo en conjunto con toda la región. Y ha crecido mucho, ya no se ven tantos caballos desahuciados, sino que se ven caballos de buena sangre con buen pedigrí. Está bien. Escuchame una cosa, vos viste que en general los programas hípicos de los hipódromos centrales se llenan en un 50 o más por ciento con caballos que vienen del interior, sacándole de alguna manera caballos para generar las propias reuniones hípicas en los hipódromos de donde vienen. ¿Vos crees que eso va a tener alguna solución en algún momento? Mira, yo siempre tuve la idea de que el interior tiene que tener su propia red de agencias. Dejar de que vayan de Buenos Aires a robar la plata al interior. La asociación de hipódromos, con sus agencias. San Luis ya empezó. San Luis inaugura dos agencias en San Luis, creo que ya el próximo domingo, con el premio de la FUBE se va a correr en distintas localidades dentro de San Luis. Lo tiene que hacer Mendoza, lo tiene que hacer San Juan, lo tiene que hacer todo el interior. Y no sé, yo digo siempre, vos sabés que mi opinión siempre fue la misma. El interior tendría que correr como se corre en Estados Unidos, por estado, bueno, acá por provincia. Con su propia red de agencia, y vas a ver cómo levantaría mucho las recaudaciones, se acabaría con esos jockey club hundidos por culpa de los, si me permitís la expresión, de los cajetillas, que eran del jockey club para jugar al golf o ir a la pileta de natación. Se servían del tour. Así dejaron el tour. Sí, me consta. Está bien. Escuchame una cosa, Néstor. Y con respecto, bueno, todos sabemos que las carreras cuadradas han tenido una expansión explosiva en toda la Argentina y cada vez se corren más carreras extraoficiales hasta, bueno, por supuesto que en muchos casos llenan hasta los programas de los hipódromos oficiales. ¿Vos creés que habría que reglamentar un poco este espectáculo? Sí, primero habría que ver las condiciones que tienen cada cancha de cuadrera, ¿no? Porque muchas cuadras se corren en cancha de tierra de 400 metros, ¿no? Habría que reglamentarla con la medida aproximada a lo que puede llegar a ser un hipódromo, tal vez con una recta nada más de 1000 metros, pero con su tribuna, con sus ventanillas, y bueno, y con el aporte al erario provincial, nacional. Bueno, haciendo un resumen, Néstor, a mí me gustaría que nos digas, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del turf argentino en su conjunto, digamos? A ver, repetime de vuelta, ¿la fortaleza? Las fortalezas y debilidades en el turf argentino. ¿Cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos que cambiar, digamos? Mira, la fortaleza es la fuerza que tiene la gente que trabaja en la actividad, los que sirven a la actividad. Llámese peones, variadores, jockey, cuidadores, pero honestos, ¿no? Porque también están los que figuran. Y una vez me dijo un amigo, si vos tenés un caballo y querés que corre y gane, fíjate primero en la heladera del cuidador, ¿no? Sí. Bueno, hay un criterio infernal. Estamos en la quinta carrera. Está bien. Cruzó el número 6. Muy bien. Pero ahora sí podemos seguir dialogando, dale, mejor. Y lo peor que tenemos es, sin lugar a duda, muchos dirigentes que tiran chapas arriba de la mesa y te dicen, yo tengo 40, 50 años de turf. Y yo les contesto, gracias por los servicios prestados, pero en 50 años el turno de la jornada. Tal cual. Bueno, fuiste clarito y conciso, como siempre. Escuchame una cosa, Néstor. Por último, tenés el micrófono a tu disposición para, si te quedó algo en el tintero y yo no te lo pregunté, ahí lo tenés para decirlo. No, primero agradecerte, Mario, que te hayas acordado de mí. Decirle a la gente que sirve a la actividad que va a encontrar en este periodista siempre el apoyo y todo mi esfuerzo para que esta actividad siga adelante. Y aquellos que se sirven de la actividad, y bueno, lo lamento, los voy a seguir criticando, cuestionando, y si es posible decirles que se retiren de esta querida actividad que es la del tour. Bueno, buenísimo, Néstor. Bueno, me olvidé de preguntarte, ¿cómo está organizada hoy la reunión hípica del Darro Rocha? A los conchazos. Hasta ayer a las 4 de la tarde no sabía si se corría o no. Ah, increíble. Pero acá hay una falla tremenda del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo de la provincia notificó el día 11 al Hipódromo de La Plata la conciliación obligatoria. Por ende tenía que citar a los gremios. El citador fue a los gremios y los gremios con picardía cerraron por desinfección. Entonces dijeron que no pudieron notificar, cuando la realidad te marca, la ley les marca, que habiendo constituido un domicilio legal, así esté cerrado, les tiran por debajo de la puerta la citación del ministerio y ya están legalmente notificados. O sea que acá hubo una convivencia entre el Ministerio de Trabajo gremialista y con el beneplácito de Lotería de la Provincia. Porque Lotería tenía que haber dicho al gobernador, señor, este ministro está jugando en contra del Estado, está a favor de los gremios. y es el único país donde los gremios tienen subsidio para que le hagan lío al Estado. Sí, cierto. Tenés razón. Tenés razón. Me río, pero es tragicómico, ¿eh? Es trágico. Bueno, Néstor, quedó clarísimo. Bueno, te quiero agradecer todos tus conceptos y tu tiempo. Sé que estás trabajando en el medio de la reunión. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, ya nos vamos a ver en cualquier momento. Cuando vos quieras, Mario. Te agradezco. Un saludo a tu gente y lo mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias e igualmente. Saludos para todos por allá. Bueno, creo que fue clarísimo y estamos teniendo últimamente un denominador común y es el tema de los dirigentes. La dirigencia en Argentina, desde mi punto de vista, y me incluyo, no es que me excluya yo que sea distinto, trato de ser distinto, a veces se puede, a veces no, adolece de, yo no sé si decir poca responsabilidad o poca visión de futuro, o me tengo que salvar yo y lo demás no sé. Y tengo deudas políticas y que las tengo que cumplir. Ahora, parece ser como que del sector en sí, hay poca, como poca seriedad para tratarlo. Desde hace muchísimos años lo que digo es que ningún sector que compone el turf en la Argentina puede ser más importante que el turf en su totalidad. Sin embargo, nosotros nos empeñamos, ¿sí?, por atomizar al sector y partes de esos sectores se transforman en más importante que el sector que representan y más importante que el turf. Cuando sucede eso es cuando vamos para atrás. Cada vez necesitamos más gente en los hipódromos y necesitamos tomar medidas que hagan que la gente vaya más a los hipódromos, pero hacemos un esfuerzo enorme para que suceda todo lo contrario. Para que suceda todo lo contrario, ¿sí? No tenemos grandes dirigentes representando a nadie, digamos, a ninguna institución, no tenemos grandes dirigentes. Tenemos una serie de dirigentes que representas a una serie de instituciones. Pero estamos viendo cómo van a ser los distintos escenarios con que se va a encontrar el turf en la Argentina en los próximos años. ¿Sabemos cuáles son nuestros competidores directos? Bueno, sabemos en la parte turfística, en la parte cría, etcétera, etcétera. Porque hay algunos, por ejemplo, creadores que para el tipo de cría que hacemos nosotros, competidores no tenemos. O sea que no tenemos. Yo pienso todo lo contrario. Pero bueno, no importa. Ahora, ¿qué análisis estamos haciendo para ver los distintos escenarios con que nos vamos a encontrar los próximos años? ¿Tenemos algún proyecto de expansión? Siempre digo lo mismo, ¿eh? Prácticamente este año hicimos, no sé, más de 40 programas. Creo que lo dije más de 20. Pero realmente a mí me sorprende lo poco conectado que están las instituciones que forman al turf. ¿Sí? La poca conexión que hay, el poco análisis que hay. Es como que todo está fenómeno. Como que dale que va que está todo bien. ¿Sí? Pero no es así, ¿no? Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, ahora siguen las noticias y después con las noticias, el análisis de esas noticias y también el tema de la editorial. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, como hace algunos programas también, voy repitiendo esto como para que nos quede claramente en la cabeza cuáles son, a mi entender, algunos temas que tendríamos que tener en cuenta hacia el futuro, hacia el corto, mediano y largo plazo. Uno es la problemática que está pasando en Estados Unidos con los caballos que son de alguna manera abandonados. ¿sí? Porque no son más queridos, porque no los quieren más, por cualquier motivo, ¿sí? Porque tienen algún problema de salud, porque los propietarios ya no lo pueden mantener o por alguna razón no los quieren más. Por estas razones puede ser, porque no lo quieren mantener, porque ya no les gusta más, porque tienen un problema de salud, porque no son el caballo que ellos querían comprar, porque no les gusta el pelaje, porque no les gusta cómo galopan. Bueno, pero esto que parece hasta, yo diría, superficial o frívolo, son miles de caballos que tienen esta problemática. Son miles de caballos, decenas de miles de caballos. Quiero recordar un tema, ¿no? Por ley, en Estados Unidos no se pueden faenar más caballos, o sea que no existen más los frigoríficos de caballos. A mi entender, una decisión mal tomada y sin ver más allá de la problemática que se generaba. Cosa rara en los americanos que hacen bastante análisis. Pero bueno, como todo el mundo, ellos también se equivocan. Y creo que esa equivocación es bastante seria. ¿Por qué? Porque de los caballos que se faenaban, muchísimos van a parar a ser faenados en Canadá. No es que se paró la faena, se van a faenar a otro lado. Con lo cual, qué sé yo, mitad se va a Canadá, mitad se va a México. O sea que ahora el negocio, digamos, lo hace México y los caballos son faenados igual en otro país. Muchos de esos caballos quedaron en el medio, ¿sí? Que no pueden ir ni a Canadá ni a México por varios motivos. ¿Cómo están esos caballos? ¿Cómo pasan su vida? Bueno, cuando el caballo se transforma en salvaje o en abandonado, es el peor de los escenarios. El peor de los escenarios. Porque el caballo salvaje o el caballo abandonado es el que peor sanidad tiene, el que peor alimentación tiene, el que pasa muchísimas privaciones. Entonces, lejos de solucionar un problema, creo que en lo que menos se pensó fue en el caballo, en solucionar el problema al caballo, porque el análisis, a mi modo de ver, es cómo le solucionamos el problema al caballo. Y una de las formas de solucionar el problema al caballo es educando a la gente, no tomando el atajo que decir, bueno, vamos a hacer una medida política. La medida política es, hay tanta gente que quiere que se acaben los frigoríficos que vamos a sacar los frigoríficos. Bueno, esa no es la solución. A mi modo de ver, mi modo de ver es, tenemos que mejorar la identificación de los caballos, tenemos que mejorar la tenencia de los caballos, ¿sí? Como se está transformando el caballo en una mascota y en un animal pleno de trabajo, y en un animal de tiempo libre y pasivo, y en un animal de deporte, tenemos que canalizar, la mejor forma de canalizar todos esos caballos es identificándolos. Bueno, hay un gran porcentaje, o hay un porcentaje importante de caballos que ya están identificados. Por ejemplo, los caballos deportivos. Los caballos deportivos, que son caballos de registro, están plenamente identificados. Los caballos de tiempo libre y paseo, también están identificados. ¿Sí? Pero están identificados por sus propietarios. Eso se supone que tienen más o menos un pasar importante, interesante, bueno, regular a bueno, de ahí para arriba. ¿Sí? Y todos los demás caballos, que son los caballos de trabajo, también en su gran proporción están identificados, pero tiempo libre y paseo, o tradición y folclore, y caballo de trabajo, hay un gran porcentaje que no están identificados. Ya hemos hablado de este tema un sinfín de veces. No están identificados por muchos motivos. Algunos porque no los quieren identificar. Vaya a saber Dios por qué no los quieren identificar. Identificar es con la marca. Algunos dicen que, bueno, porque tienen miedo de que si un peón del campo sale con el caballo a la ruta y tiene algún accidente, bueno, eso es cierto, el que paga los platos rotos es el propietario del caballo. Pero bueno, pero no es así el tema. La solución no es no marcar los caballos, porque si no los marco, el caballo no los marco, el caballo no existe. No identifico los caballos, el caballo no existe. Entonces la propuesta es, tenemos que encontrar la forma de identificar los caballos. Y por, como ya han pasado tantos años con este aspecto negativo de que por alguna circunstancia el caballo que está dentro de un predio agropecuario pasó pasó al sistema feudal. Yo conecto caballo como son míos con lo que se me da la gana. si quiero los identifico, si no quiero no los identifico, si quiero les doy sanidad, si no quiero les doy sanidad. Bueno, hay una cosa que es imposible de que en el año 2000, fines del 2009, siglo XXI, sigamos analizando. Un país productor de caballos, como es la Argentina, no puede analizar con una parte de su producción lo que estamos diciendo acá. Eso ya es como que existe en otro planeta, ya no existe más. ¿Sí? A lo que le tenemos que agregar que la comunidad económica, con el tema carne equina, nos está pidiendo trazabilidad individual. Con lo cual, la identificación ya de marca, que es una identificación de rodeo, ya no alcanza. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar la forma, que supongo que se va a analizar en los próximos meses, de cómo vamos a identificar los caballos. ¿Sí? Creo que una de las formas, que la más moderna, es la identificación electrónica, que ya hay razas de caballos que se están haciendo acá, los caballos deportivos, el caballo de carrera, el caballo árabe y el caballo angloárabe, ya se están chipeando desde hace más de un año, o un año, desde el fin del 2008. Bueno, a eso le vamos a tener que agregar, o le vamos a tener que poner a más caballos, va a tener el mundo, el pastel este, va a tener que cambiar las proporciones. Si ahora se chipean los caballos de carrera, los caballos árabes y los caballos angloárabes, que son un pequeño porcentaje de todos los caballos, se van a tener que empezar a chipear los caballos criollos, los caballos de equitación, o sea, cis argentinos, francés, etcétera, etcétera, etcétera, y todos los caballos de registro, caballos cuarto de milla, que les puedo asegurar es una solución. Y es una muy buena solución para el tema de los robos de caballos. Porque cuanto más caballos estén chipeados, los que roban los caballos van a decir, ah, este caballo no tiene ninguna marca. Y si tiene el chip, vamos todos en cana. Es así de sencillo. Es una gran solución para esto. O sea que cuantos más caballos estén identificados en forma individual, menos robos va a poder ver, hasta que se van a dedicar a robar otra cosa o a hacer otro tipo de tarea, digamos. ¿Sí? Entonces, bueno, un tema a analizar, que no es menor, no es un tema menor, no es un tema menor. Así como el señor Néstor Sánchez dijo que para él la problemática del caballo de carrera son los dirigentes, uno de los problemas son los dirigentes, bueno, en todas las razas pasa lo mismo, en todas las razas pasa lo mismo, en todas las actividades ecuestres pasa lo mismo. ¿Sí? Hace años que estoy viendo a los mismos representantes de las distintas actividades ecuestres, es decir, lo mismo sobre la identificación, sobre el chip, sobre... Y todos son como, ¿viste? Vamos a patearlo para más adelante, no, es ahora el tema, nosotros tenemos que analizar ahora. Uruguay acaba de votar una ley donde se obliga a los propietarios de los caballos a chipear los caballos. ¿Y qué, a qué caballos contempla? Todos los caballos de registro, o sea, caballo de carrera, caballo criollo, caballo de cuarto, ya, etcétera, todo lo que haya registro, tiempo libre y pasivo y tradición, ya está, tenemos que hacerlo. Cuanto más rápido lo hagamos, cuanto más rápido lo analicemos y cuanto más rápido tomemos la decisión, mejor nos va a ir. No hay vuelta que darle, hay que terminar con esta historia. Hace más de 10 años, 15 años que estamos analizando este tema. La Argentina era pionera en el análisis del tema de identificación de los caballos y ahora estamos últimos de los países productores de caballos. ¿Cómo puede ser esto? Tenemos que por lo menos analizar el tema para ver qué soluciones encontramos. Sí, yo estoy diciendo que a mí me parece que el chip es una buena solución. Hay que ver hasta dónde llegamos. Hasta dónde llegamos. Hasta dónde se puede, es factible poner el microchip. Pero tenemos que encontrar alguna solución, tenemos que encontrar una solución, porque lo que sí tenemos que saber y tener es a los caballos identificados. No hay vuelta que darle. Cualquier caballo, ¿eh? Cualquier caballo. Porque es la mejor forma de tomar decisiones sanitarias, productivas, generar un marco legal como corresponde. Eso es lo que necesitamos. Y aparte, una de las formas para luchar contra el robo es identificando los caballos. Cuanto más identificados estén los caballos, mejor. Muchísimo mejor. Entonces, Caballos que no se quieren. Ya tenemos problemas en la Argentina con ese tema. ¿Sí? Bueno, Estados Unidos está tratando de resolver ese problema por instituciones, no solamente por, desde el punto de vista gubernamental, sino desde el punto de vista de las instituciones que son de rescate y adopción de caballos. ¿Sí? Son instituciones, lo estoy leyendo, organizaciones que trabajan sobre el bienestar equino. ¿Sí? Y tratan de alguna manera hacer sobrellevar de la mejor forma posible la vida de los caballos. Y esto es porque hay muchos caballos que la pasan mal en Estados Unidos. Y muchos de esos caballos la pasan mal porque se han tomado en los últimos tiempos decisiones erróneas. Lo que se agravó con la crisis. ¿Sí? Entonces la crisis agravó todo este tema. El cierre de los frigoríficos, la crisis global y la normalidad de los caballos que no se quieren, el tema regular del año, ha generado decenas de miles de caballos que no saben cómo hacer para darle de comer, para darles agua y para darle un lugar y un espacio lógico como corresponde a estos caballos. ¿Sí? Bueno. El otro tema, que no me quiero, bueno, al final siempre hablo desarrollando más o menos los mismos temas con diferentes enfoques. El tema de las pialadas en las fiestas de la tradición. Esto se tiene que terminar, lisa y llanamente. Porque no solamente, en general, no hay un veterinario que atiende esos caballos, sino que ya es como que quede en la tradición, ¿sí? Que hagan uno, que lo filmen y se lo pasen por pantalla gigante a la gente. Y que se dediquen a hacer otro tipo de demostraciones. Hay varias cosas que se pueden hacer para desarrollar las tradiciones de Argentina. La pialada es muy espectacular, pero es muy peligrosa para los caballos. Muy peligrosa para los caballos. Y les recuerdo la pialada que murieron entre 5 y 6 caballos, justamente porque no hicieron bien las cosas. Entonces se murieron 6 caballos. Se podría haber muerto uno y la podrían haber cortado ahí, pero se murió uno, dos, todo de la misma manera, ¿no? Se daban vuelta, se desnucaban. El primero se desnucó, el segundo se desnucó, el tercero se desnucó. Bueno, eso es un disparate. Terminemos con esta historia. Bueno, a ver, Ecuestre Online. El caballo español llega al Extremo Oriente de la mano de criadores y de la Asociación del Pura Raza Español. Sí, fueron a promocionar ese caballo a China. Esto también ya lo dije. Y lo vuelvo a repetir porque nosotros no fuimos a China. Nosotros por ahí le vendemos caballo a los chinos, pero no vamos a promocionarlos. ¿Sí? Eso es fundamental. Fundamental. Bueno, los nuevos exportadores. El mercado del polo. Otra experiencia que cabe destacar es la exportación de caballos para polo, mercado en el que Argentina se ha convertido en un referente dada la importancia que tiene esta actividad deportiva en el país, y en el que Córdoba, porque hablando de Córdoba, concentra el 35% de las ventas al exterior. Tomás Echenique es socio gerente de la Red Solana, exportadora e importadora de este tipo de caballos, que trabaja en un proyecto para concentrar esta actividad en Córdoba a partir del año próximo, ya que hasta ahora los envíos solo pueden hacerse desde Buenos Aires. Las aerolíneas ponen muchas trabas para salir desde Córdoba o piden una cantidad mínima, lo cual a veces es difícil llegar. En 4 años, la Red Solana ha realizado envío de 36 caballos a Panamá, 25 a la India, 60 a Europa y a fines de este año comenzará los envíos a Singapur. El objetivo trazado por la firma es incrementar los envíos a 300 caballos anuales para lograr un volumen más interesante para las aerolíneas. La idea es que los caballos exactamente salgan de Córdoba y no tengan que venir de Ezeiza. Según destaca Tienique, un caballo para polo parte de un valor de $10,000, pero el precio promedio se ubica en los 20,000. Bueno, esto es interesante, ya lo he leído también esto, pero lo vuelvo a tocar porque me parece muy interesante. Miren esto, La Voz de Galicia. El trabajo de estos investigadores que están buscando una técnica para utilizar hongos para cierto tipo de tratamientos, ¿sí? Para eliminar parásitos, creo que fundamentalmente. En materia de parásitos no se detiene aquí, sino que ya están trabajando en un nuevo proyecto que bajo el nombre de Estrategia de Control Biológico de los Parásitos del Caballo Salvaje. Miren qué interesante, yo lo leo de vuelta. En un proyecto que bajo el nombre de Estrategias de Control Biológico de los Parásitos del Caballo Salvaje para la gestión sostenible de la biomasa en el Monte Gallego. fantástico, porque si lo llegan a hacer, esto es muy interesante, Bueno, a ver, las posibilidades del control biológico, aprovechando los recursos naturales y recurriendo a la utilización de un hongo, atrapa nemátodos, etcétera, etcétera. Este equipo sostiene que desde hace varios años se ha ido incrementando el número de cabezas de ganado equino debido al interés por fomentar la figura de caballo en actividades deportivas y de ocio, como aprovechador de la masa vegetal de los montes y como fuente de obtención de una carne muy rica en proteínas y carente de grasas. Por todo ello es preciso que los caballos presenten un óptimo estado de salud. Parece que los españoles la tienen un poco más clara que nosotros. Los investigadores son conscientes, por otra parte, de enfermedades importantes en los caballos, están provocadas por agentes parasitarios, siendo los más importantes los nematodos, etcétera, etcétera. Dadas las lesiones y la merma en la productividad que en los animales pueden provocar, estos parásitos decidieron recurrir a esta técnica respetuosa con el medio ambiente y que puede resultar muy útil para tratar, por ejemplo, a caballos de pura raza gallega que están entre los más afectados por los parásitos. Esto es muy importante, pero aparte también muy interesante. Bueno, esta me parece hasta divertida. Escuchen esto. Ben-Hur, que fue una película famosa, cumple 50 años. Es una de las películas más laureadas, de las más caras de la historia del cine, y con 11 Oscars, Ben-Hur cumple 50 años. Aunque pocos saben que antes de Ben-Hur ya hubo otra, en 1925. La película muda más espectacular de la historia. Un joven, William Wyler, trabajaba en ella y 34 años después decidió reinventarla. Ben-Hur marca la transición entre el cine clásico y el cine moderno, asegura Fernando Alonso Barona, autor del libro Charlton Heston. Un grandioso espectáculo, escuchen bien lo que fue la filmación de esta película, que yo la vi cuando tenía, no sé, 5 años, una cosa así, 15 o 10 años, 15.000 extras, casi un año de rodaje y 300 decorados distintos dentro de un gran guión. El drama de dos amigos de Cristo, de dos amigos en época de Cristo, uno romano, Mesala, y otro judío, Ben-Hur. La existencia de la Metro Goldwyn Mayer dependía del éxito de la película. ¿Pero por qué le estoy leyendo esto, no? Ahora va a venir. Durante más de 3 horas, Ben-Hur lo tiene todo. Aventura, amor y odio, emoción, etcétera. El novelista fue... La película se preparó durante 3 meses. Necesitó 40.000 toneladas de arena y supuso el entrenamiento de 70 caballos, porque hay una carrera famosa, que eran las carreras que se corrían en los circos romanos, y estos la hicieron en vivo, digamos, fue todo real. 40.000 toneladas de arena y supuso el entrenamiento de 70 caballos. Es la carrera más famosa de la historia del cine, rodada en un circo a tamaño real. No digitalizamos la carrera de caballos, la carrera de caballos existía, afirmó Heston. 12 minutos, sin trampa ni cartón, venerados por los especialistas en escenas de acción. Esa secuencia fue lo más adelantado al tiempo que había. Hoy sería difícil igualarla, explicaba el especialista de cine Jordi Casares. El éxito de Ben-Hur fue inmediato, taquillazo, 11 Oscars y clones de todo tipo, pero sobre todo el éxito de ser una de esas películas que todos vemos una y otra vez. Fantástico, ¿eh? Bueno, esto es lo que voy a leerles ahora. Es una, o comentarle más que leerle, una nota que salió sobre la peste equina africana y la posibilidad o eventualmente, como todas las enfermedades ahora en este mundo globalizado se han transformado de exóticas a emergentes, emergentes es que eventualmente en algún momento puede aparecer, ¿sí? Bueno, esto fue sobre la peste equina africana y los cambios climáticos, que eventualmente podría aparecer en Inglaterra. Y lo que habla en este informe, esto lo empiezo a leer, subraya el efecto potencialmente devastador que esta enfermedad podría tener en la industria del caballo del Reino Unido. Es críticamente importante que una incursión de la enfermedad sea reconocida inmediatamente. Por eso es fundamental el tema de la vigilancia epidemiológica. Es fundamental que nosotros pongamos a funcionar vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades que en este caso me interesan a mí, son las del caballo, ¿sí? Que puedan eventualmente entrar a la Argentina. Tenemos que proteger todas las fronteras, sobre todo la frontera de los países hermanos, ¿no? Como los países hermanos deberían depender de la nuestra. Porque la verdad que en muchos casos los caballos pasan nadando de un país a otro, de Argentina a otro país y de otro país hacia la Argentina. Y eso realmente es un tema bastante bastante sensible, ¿no? Entonces, una buena vigilancia epidemiológica sobre... Esto no es fácil, yo no digo que esto había que hacerlo y van y lo hacen, ¿no? Porque las fronteras argentinas son, con todos los países, son enormes. Enormes, no es fácil. Pero sí tenemos que poner vigilancia epidemiológica, que se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer de muchas maneras, ¿sí? Y una de las mejores maneras es que los que saben del tema se sienten a decir cómo hacerlo, con sus pares, en los argentinos, y los argentinos con sus pares de los países vecinos, ¿sí? Y la parte internacional, para que algo así está armado, pero armarlo así como hicieron los ingleses. Bueno, si a los ingleses les entra esta enfermedad, les puede llegar a tener problemas en el 50%, si esta enfermedad no la pueden parar, en el 50% de los caballos, ¿sí? De la industria del caballo. ¿Y qué representa hoy la industria del caballo? Porque también lo dice este artículo. Vieron que yo más o menos cada tanto les digo, ¿no? Según el informe, la industria equina en el Reino Unido tiene un impacto económico total estimado en 7.000 millones de libras esterlinas. ¿Escucharon la cifra? 7.000 millones de libras esterlinas. Multipliquen este número por 5, ¿sí? Para saber cuántos pesos significan. 35.000 millones de pesos. 35.000 millones de pesos. ¿Cuánto representa la industria del caballo en la Argentina? ¿Ustedes tienen esta idea? Entonces, 7.000 millones de libras esterlinas y proporciona aproximadamente 70.000 empleos a tiempo completo. Además, esto afectaría a los jinetes. ¿Sabe cuántos jinetes hay en el Reino Unido? 4.3 millones. 4.3 millones de personas. Bueno, ¿cuántos jinetes hay en la Argentina? ¿Sabemos cuántos jinetes hay? ¿Por qué creemos que la industria del caballo en Argentina no puede tener otros números de los que así muy superficialmente conocemos? Muy superficialmente conocemos. Porque sacando el trabajo de More Araujo, nadie siguió, ni nadie lo puso en ninguna parte, ni nadie siguió profundizando el tema. Nadie siguió profundizando el tema. Ninguna asociación que represente, no veo dónde están la cantidad de caballos que tiene, por ejemplo, los criollos. ¿Cuántos caballos criollos hay en la Argentina? ¿Cuántos padrillos hay? ¿Cuántas yeguas madres hay? ¿Cuántos establecimientos de cría hay? ¿Sí? Porque de eso tampoco estamos informados. Nosotros decimos que estamos siempre buscando los números de Argentina, ¿sí? Los números que nos importan, que le importan. Y los números que nos importan a nosotros, al sector del caballo, ¿cuántos caballos hay en la Argentina? ¿Cuántos caballos nacen por año? ¿Cuántas yeguas madres hay de las distintas actividades ecuestres? ¿Cuántos padrillos hay? ¿Cuántos caballos nacen? ¿Cuántos caballos mueren? ¿Cuántas, no sé, cuántos potrillos llegan a los 2 años? ¿Cuántos potrillos corren? ¿Cuántos potrillos de Endurance que nacen llegan a correr? Y todos esos números que hacen a la producción. ¿Dónde están todos esos números que hacen a la producción en la Argentina? Sí, en la Argentina nosotros decimos que los caballos generan 72.000 empleos directos, 118.000 indirectos y 720.000 indirectos, con alrededor de 800 millones de dólares, que no son libras, son dólares. ¿Sí? Que son 2.400 millones de pesos, contra los mismos empleos de tiempo completo, ya son directos, y 35.000 millones de pesos del Reino Unido. ¿Por qué no podemos mejorar eso? Bueno, quedan 28 segundos, ¿eh? Entonces, solo para despedirme, los invito mañana a las 8:30, Turf, actualidad del Turf en el Uruguay, con el señor Leonardo Ferber. Y el lunes que viene, tercera parte de la nutrición para el equino. Bases de la nutrición para el equino. Fue un gusto estar con ustedes. Recapacitemos y hagamos el balance que corresponde de lo que se hizo en el año, no solamente en actividades. ¿Qué tenemos pensado para el futuro? ¿Sí? Hay que integrarse y tomar las decisiones entre todos.